そはしないで。あなたはいつでもキョロキョロ。よそ見をするのはやめてよ。私が誰より一番。 Hola, bienvenidos a este que es el séptimo episodio de Poco Común. Pues este corto podcast, yo soy Sorce Receta y pues como de costumbre les voy a hablar de algún tema que es así que no muy comentado y pues uno de mis temas de interés. En este caso hablaré sobre una autora que ya tiene cierto reconocimiento y cierta fama, al menos en Japón, pero que con el tiempo, como ya ha producido menos trabajos que han tenido menos éxito, ya no la recuerdan muchos fans de anime y de manga. Me refiero a Rumiko Takahashi. ¿Quién es Rumiko Takahashi? Pues nada más ni nada menos que la autora de Urusei Yatsura, Ranma, Inuyasha y muchos otros como Maison y Koku. Y pues voy a contarles un poco de sus trabajos y de su trayectoria y de la importancia que tiene ella. Pues Rumiko Takahashi ya es una autora de la vieja guardia, porque sus primeros manga simplemente los empezó a publicar a finales de los 70s, nada más para que tengan una idea. De hecho empezó publicando historias cortas, que de hecho varias de ellas he leído. Algunas incluso presentaban lo que era, se podría decir, el prototipo de lo que después sería Urusei Yatsura. Algunas de esas cortas historias, ya que había algunas historias donde involucraba alienígenas que pues hacían travesuras o fastidiaban la vida de los personajes en esas historias. Rumiko Takahashi se caracteriza porque mucho ella maneja algunos géneros en especial. Más que nada, mucha gente la conoce por su comedia y también, sin embargo, tiene también historias de drama, y algunas también de acción. Como ya hemos visto, pues este con Ranma, que tenía un poco de acción, y con Inuyasha, que también era mucho de acción. Pero también el drama se puede ver en mangas como Maison y Koku, del que más adelante les empezaré a comentar. Ella pues prácticamente así empezó su carrera, escribiendo historias cortas, que muchas de ellas llegaron a tener cierto éxito, cierto reconocimiento. Yo llegué a leer esas historias cortas cuando las publicaron en inglés en una revista de compilación de manga llamada Manga Vision, una revista que duró poco, publicada en Estados Unidos por Viz Comics. Para ponerlos un poco en contexto de cómo es que empecé a conocer el trabajo de Rumiko Takahashi, pues yo tengo muchísimo tiempo de ver de conocer anime, porque de hecho yo empecé a ver anime a principios de los 90s, gracias a mi amigo Willy, que pues él me enseñó un poco del anime que ya había empezado o había conseguido en videocassette, en VHS, y las pocas tiendas de cómics que empezaban en ese entonces, que eran de los pocos lugares donde se podía conseguir tanto anime como manga, del que llevaban a Estados Unidos y que de alguna manera lo importaban o incluso lo copiaban. Y yo pues, por ejemplo, en ese entonces, de hecho, las primeras editoriales que empezaron a sacar manga en inglés fueron precisamente Viz Comics y Dark Horse, como dije, a principios de los 90s. De ahí pues así que empecé a meterme en manga, y pues uno de los primeros mangas que publicaron los de Viz Comics fue precisamente Ranma. Y pues ahí fue mi introducción para esta Rumiko Takahashi. Y de hecho, así que es como yo conocí todo lo de Ranma, pues antes de que siquiera lo pusieran en televisión acá en Latinoamérica, en México. Y pues ya, entrando un tanto en materia, de hecho, por el éxito que tuvo Ranma en manga, allá en Estados Unidos, traducido en inglés, los de la misma editorial, los de Viz Comics, también publicaron otro manga de ella. ¿Cuál fue? Pues Maison y Koku, de la que voy a hablar después. Espérense. Y justo cuando estaban publicando tanto Ranma como Maison y Koku, también empiezan a publicar Urusei Yatsura. De forma un tanto interrumpida, pero más o menos ahí empecé a leerlo. De hecho, después sacaron una novela gráfica, lo que ahorita conocemos como Tankubon, que es en el formato común que ahorita publican todos los mangas, tanto en Japón como acá en México, de esos libritos. Y pues así fue como conocí Urusei Yatsura, que fue de hecho su obra que pues catapultó a la autora, que le dio gran éxito y gran fama. Su manga tuvo más o menos moderada popularidad, con esas locuras de la primicia en que Ataru Moroboshi, el chico más desafortunado, con más mala suerte del mundo, pero y también el más pervertido, termina por azares del destino enfrentándose a una invasión alienígena, donde tiene que competir con la hija de los alienígenas, de los invasores, que están basados como en Onis, pero que resulta ser la hija de ellos, una chica linda, con cuernos, llamada Loom. El resultado de esta competencia, donde tiene que atrapar a Loom, por un malentendido, termina comprometiéndose con Loom, al menos por lo que ella escuchó, y de ahí pues se arma todo un relajo. Lum empieza a vivir con Ataru y y pues ahí en principio se arma un triángulo amoroso con la chica con la que quería salir Ataru, que era esta Shinobu. Y después, a consecuencia también de vivir con un alienígena, empiezan a aparecer todo tipo de criaturas o personajes raros. El monje Cherry, la sacerdotisa Sakura, Mendo, que es como, que es así que el tipo galán y rico, pero que tiene una personalidad a veces similar a la de Taro. Y muchos alienígenas y seres sobrenaturales, porque Ataru pues por su mala suerte atrae todos los infortunios y todo tipo de criaturas raras de otras dimensiones, de otros planetas, de otros planos, fantasmas, alienígenas, demonios, de todo llegan a visitar, a invadir, a molestar a Ataru. Y además de que él también se mete en problemas por andar luego buscarlo siempre, llegarle a cualquier chica que se encuentre, y sobre todo que se encuentra con muchas alienígenas. Y bueno, del manga, pues con el tiempo ya para los 80s lo adaptaron al anime, con varios directores destacados dirigiendo la serie de TV. Muy buena animación para su época, y aparte los episodios los manejaron muy bien, ahí avanzando un poco la historia de Urusei Yatsura, y también pues presentando todo tipo de clichés y de situaciones que representaban muy bien, incluso mejor, toda la comedia que se daba en el manga. Este anime fue tan popular, pegó tanto, que se convirtió en un icono del anime y de la cultura japonesa. Tanto así que estoy casi seguro que la mayoría de ustedes han visto al menos una serie de anime donde aparezca una parodia, un cameo de Lum. Como la reconocen a Lum, pues es una chica con cuernitos y que usa un bikini con atigrado, con rayas. Entonces si ven algún personaje disfrazado de ella, están basado en ella con el bikini ese atigrado y con botas también atigradas. A partir de ese éxito, pues esta Rumiko Takahashi pues tuvo la puerta abierta para empezar a desarrollar otros proyectos, y proyectos que gracias a la popularidad de Urusei Yatsura también serían animados. ¿Cuál fue su siguiente proyecto? Precisamente el que he estado mencionando mucho, Maison Nikoku. Maison Nikoku también es un tanto comedia de como Urusei Yatsura, pero mientras Urusei Yatsura es una bola de locuras y cosas sobrenaturales y fantasiosas, Maison Nikoku es lo curioso, es una historia pues ubicada en el mundo real, donde los personajes pues, son personajes normales. Normales dentro de lo que cabe, y en un mundo pues cotidiano. Pero ¿cuál es la primicia de la historia? En este caso la historia trata sobre Yusaku Godai, un estudiante de un chico más bien que pretende entrar a la universidad porque pues ha estado fallando sus exámenes de admisión a la universidad. Entonces pues vive en una casa de inquilinos donde todos los inquilinos tienen ciertas peculiaridades, la típica señora chismosa, el vecino raro, medio pervertido y medio aprovechado, la chica que también se saca provecho de él, este, que trabaja como camarera en un bar. Y este, la otra protagonista de la serie está Kyoko Otonashi, que resulta ser la nueva casera de Maison y Goku, que es donde viven todos ellos. Una mujer muy atractiva, una joven mujer muy atractiva, que recién es enviudo, pero enviudo al muy poco tiempo de haberse casado, entonces prácticamente es muy joven. Y pues Yusaku se enamora de ella, y ahí pues es todas las desventuras de cómo Yusaku pues busca salir con ella, y todos los inquilinos nada más se entrometen en esa relación y se burlan, se aprovechan de tanto de Yusaku como de esta Kyoko. Juegan con sus sentimientos y con las situaciones. Aparte de que ya más adelante empiezan a meter rivales en el rival en amor de Yusaku, incluso otras pretendientes para Yusaku. Y pues aparte de que se burlan de la situación de que Yusaku en un principio pues no puede aprobar ningún examen de admisión a la universidad, y luego ya cuando por fin logra entrar a la universidad también pues se burlan de él o le hacen la vida imposible para avanzar en sus estudios. Entonces es una relación pues de un joven estudiante con pues su casera, una historia muy bonita, también muy graciosa, que fue muy bien escrita, y creo que es una de las historias que han sabido concluir mejor esta Rumiko Takahashi. Una serie muy recomendable que, como dije, la publicaron, la tradujeron en inglés, Viz Comics. Entonces, aunque ya tiene tiempo que la publicaron, yo creo que aún es posible conseguir el manga. Muy probablemente se pueda comprar en línea. Una muy buena comedia romántica, y más que nada fuera de lo que de los clichés o estereotipos que muchas series manejan, esta es como que más creativa y menos exagerada para contar su historia. Pero bueno, hagamos una pausa, vamos a una canción y regreso para seguirles contando por el resto de las series de manga de Rumiko Takahashi. 「受け止めてあげたいよ」 Pues ya estamos de regreso y pues espero que hayan disfrutado esta canción que les puse para hacer un poco de pausa, pero continuamos ya con el tema de esta Rumiko Takahashi. Después de Maison Ikkoku, de que de hecho la estuvo escribiendo consecutivamente con Urusei Yatsura, porque de hecho terminaron al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, Urusei Yatsura y Maison Ikkoku. Fue algo bastante cándido, cómo pudo alternar el trabajo entre las dos series. Pues después empezó a hacer un proyecto que ha hecho por temporadas, así como que más por, se podría decir que como pasatiempo, que es la saga Mermaid o de las Sirenas, la cual también fue publicada por Viz Comics en inglés. Creo que también ha sido publicada en España por Norma. De hecho, Norma ha publicado varias de las series de Rumiko Takahashi, Ranma, Maison Ikkoku, las de Mermaid, creo, y Urusei Yatsura. Y bueno, las de Mermaid, la primera, y que creo que es la más famosa de las series, es Mermaid Forest, que pues cuenta la historia de un chico que que consume carne de sirena. ¿Por qué? Porque la leyenda dice que la carne de sirena, al ser comida, existe la posibilidad de que te haga inmortal. Pero esto es algo que es un arriesgue, porque no a todas las personas los vuelven inmortales. Hay personas que los convierten en monstruos, o algo raro les pasa, algo malo, como alguna especie de maldición. Entonces vemos algunas historias donde pues todas giran en torno a esa leyenda de la carne de sirenas, y cómo algunos buscan la mortalidad, o cómo conocen a otros personajes que por alguna circunstancia terminan persiguiendo, atacando, haciéndose enemigos del protagonista. Yuta, ya me acordé, Yuta es el nombre del protagonista, que de hecho en su historia empieza pues a principios del siglo XX, cuando por primera vez consume la carne de sirena y se vuelve inmortal. y pues de su compañera que conoce ya muchos años después, Mana, quien también resulta que también consumió carne de sirena y también se volvió inmortal. Y pues es su travesía para encontrar otras personas inmortales y también buscar la carne de sirena para ver si pueden dejar de ser inmortales, porque pues para ellos es una maldición de alguna forma. The Mermaid Forest, de hecho, que es una de las varias series, Mermaid Forest, Mermaid Scar, Mermaid Promise, y no me acuerdo cuántas son, sagas han salido. La de Mermaid Forest originalmente fue adaptada a un OVA, una película, porque dura como hora y media más o menos, pues donde cuenta un poco de manera muy rápida la historia de los dos protagonistas y pues introduce una corta historia donde conocen a otra chica que buscó ser inmortal para curarse de una enfermedad que la iba a matar, pero que pues terminó teniendo una maldición y entonces pues los atrapa a los dos protagonistas para buscar quitarse esa maldición. Esta posteriormente, ya por ahí no estoy seguro, 2015, algo así, 2012, no me acuerdo, fue adaptada también a serie de TV, no la he visto, pero pues ahí está. Es una historia, esa diferencia de las otras que son comedias y todo eso, esa es más bien un tipo de historia macabra, de suspenso, donde pues vemos monstruos y los personajes en constante peligro. Después de, y bueno, esto fue entre mangas, que de hecho empezó su primera saga, la de Mermaid o de las sirenas, la escribió en 1984, y de ahí intermitentemente, mientras escribe otros manga, cuando se da el tiempo escribe alguna saga nueva. Entonces ha sido un trabajo que ha estado haciendo intermitentemente. El último creo que lo publicó en el 94, ya de ahí no ha vuelto a sacar, pero pues eso no es cuenta que seguramente saque más historias. Pues después de esto, después de My Son y Goku sobre todo, en 1987 empieza su siguiente manga, que es pues Ranma, que bueno, de eso no necesito platicarles mucho porque creo que es de las series más famosas, más conocida, y pues nada más así que resumir de qué trataba Ranma, ¿no? Un chico arte marcialista muy muy hábil que por ir de entrenamiento a China termina cayendo en una fosa, en un estanque que lo convierte en mujer. Es cada que se moja con agua fría y se es a hombre cada que se moja en agua caliente. ¿Cuál es esta serie? Pues como ya saben, es comedia y acción, mucha comedia, muy graciosa. Y pues de este manga, ya como todos saben, fue adaptado a serie de TV que no tuvo final. El manga sí tuvo final, aunque a muchos dejó inconformes. Y aparte tuvo 13 ovas y dos películas. Ranma tuvo mucha popularidad de esta serie, simplemente viendo todas las adaptaciones a anime que se hizo. Y bueno, entre esto también publicó un manga que nunca ha terminado, también llamado One Pound Gospel, que se traduciría como el cordero de una libra, que cuenta la historia de un boxeador que siempre está sufriendo porque nunca llega al peso que se le exige pues para cada pelea. Y aparte de que no es tan dedicado en su entrenamiento, entonces su entrenador pues muchas veces se desespera de su poca disciplina boxeador. Y ya toda esta mezcla de historia, aparte el protagonista conoce a una novicia de la que se enamora, y pues sus desventuras para tratar de salir con esta novicia, que ella pues termina preocupándose y buscando siempre que se dedique de lleno y que se comprometa en sus entrenamientos, en su preparación para ser boxeador y para que pues avance en su carrera. Aparte de eso, ha sacado varias historias por ahí sueltas de vez en cuando, incluso colaboraciones por ejemplo con otro creador de manga muy famoso, Mitsuru Adachi, que de hecho son muy amigos los dos, mangaka. Y pues después de terminar Ranma, para 1996, pues sigue con su siguiente saga, que es pues Inuyasha, dando como que un giro diferente a lo que había hecho antes, porque en esta, aparte de que es una comedia, esta es más bien de acción, de terror, de suspenso, y un poco de romance. Y pues seguramente muchos la conocieron porque esa también la tradujeron acá en Latinoamérica, la hicieron doblaje, y esa también fue publicada por Viz Comics en inglés. Y pues esta manga se publicó hasta 2008. Y pues bueno, nada más resumiendo para que ellos que a lo mejor no hayan visto o leído Inuyasha, de qué trata. Pues Inuyasha es la historia de la protagonista Kagome, que vive en un templo y que por azares de destino, al caerse en el pozo del templo donde vive, termina siendo atrapada por un demonio cien pies, que la arrastra a la época feudal. Ahí en la época feudal, con tal de defenderse o de ser salvada de esa demonio, libera al demonio que estaba sellado, Inuyasha, que pues es un demonio mitad perro, mitad humano. Y resulta que aparte Kagome, dentro de su cuerpo tenía escondida, sin que ella lo supiera, la joya de Shikon, o la perla de Shikon, o de los cuatro almas. Y pues poco después, esta perla, bueno, en primera lo que se dice es que esa perla le otorga grandes poderes a cualquier demonio que la posea. En este caso, pues es la historia, la perla termina siendo partida en pedazos y que se termina siendo esparcidos por todo Japón. Entonces pues es su aventura para recuperar los fragmentos de la perla para que no caigan malos, y aparte pues de ahí empiezan a conocer aliados y enemigos a los que se van a tener que enfrentar a lo largo de toda la historia, y donde pues también se desarrolla una relación de amistad y luego de amor entre Inuyasha y Kagome. Este manga terminó de publicarse en 2008, pero igual muchos dicen que como que lo alargó demasiado. Sí tiene un final, pero sí mucha gente de hecho terminó hartándose de la serie porque es lo típico, que sintieron que había mucho relleno, y más que nada porque había puntos donde el villano que andaba siempre enfrentándolos una y otra vez no podía ser derrotado y tenían otra vez que seguir buscándolo, y o sea, como que se extendió mucho toda esa historia. Actualmente se está publicando que de hecho el manga más actual que empezó en 2009, llamado Rinne. De ese no sé mucho, pero lo que sí les puedo decir es que ya está siendo publicado en México por Panini, al igual que Ranma, para que también lo vayan buscando. Inuyasha también fue traducido en inglés por Viscovitz. Y pues estas son más que nada todas las obras de Rumiko Takahashi que pues si se fijan, muchas o la gran mayoría de ellas han sido adaptadas a anime, y que pues varían. O sea, algo que tiene Rumiko Takahashi es que como que no se ha quedado estancada o plantada en un género, en un tipo de historia, como que con cada historia siempre trata de abarcar algo diferente, contar otro tipo de historia, de algo serio, algo más cómico, algo más de acción. O sea, siempre ha tratado de explorar nuevas tipos de historia. Y pues ahí está un poco de la bibliografía de Rumiko Takahashi, para que pues la busquen, la lean. Y pues hay, aunque no es tan extenso su catálogo, cada manga sí tiene una larga duración, así que es probable que aunque no les guste algún manga, pueden encontrar algún otro que sí les guste de ella misma. ¿Cuáles yo recomiendo en específico? Pues me gusta Urusei Yatsura, es muy gracioso. My Sonicoku es una historia muy especial para mí. Si no, pregúntenle a M. Medina, o Manuel Medina, que ahí comparte el mismo gusto por My Sonicoku. También Ranma pues es de mis favoritas, porque prácticamente fue mi introducción a lo que es el manga. Y pues así que tengo muy buenos recuerdos de esa serie. Inuyasha estuve leyendo el principio del manga, pero ya no lo continué. Ahí no estoy seguro mucho, no estoy muy seguro de recomendarlo. Tal vez también la de Mermaid, pero esa no soy tan fan. Pero pues ahí está todo el catálogo de series de Rumiko Takahashi. Así que pues denle una ojeada. Están tanto manga traducido en inglés, versiones para Latinoamérica o México, y versión pues de España por Norma. Entonces hay bastante disponibilidad de varios de sus mangas. Y bueno, esto fue pues Poco Común, episodio 7, sobre Rumiko Takahashi y sus obras. Nos vemos la siguiente, cuídense. いつも目の前は閉ざされていた。 切ない